Hace unos días, otra vez, bandas armadas atacaron brutalmente a los pobladores de la localidad de Ahí Veremos, departamento Pellegrini en Santiago del Estero. Mientras los pobladores que ancestralmente ocupan y trabajan la tierra estaban realizando sus tareas, un grupo de 20 personas balearon y golpearon a tres campesinos. Humberto Jaime, uno de los atacados, nos cuenta. Y bueno, desgraciadamente yo tenía una discriminación de entre 12 masculinos y dos femeninas, me atacaban 14 personas, todos con bandas armadas. Las femeninas les tiraban proyectil a las bandas armadas mientras yo iba en mi lucha. En mi lucha me pasó algo estratégico, que luché como hombre y como campesino, me defendí sin tener ninguna arma, diciéndole que yo tenía un derecho de un aprovechamiento menor. Ellos no me respetaban, me hacían el tiro en los pies, en la zorra que andaba, atando un mulo. Me le hicieron disparar al animal, me querían quitar la zorra. Bueno, ahí lo fortalecí. Me defendí como podía, como campesino. Mientras he recibido una factura en el pomo de la cara izquierda, sobre el ojo, y estamos esperando la resolución de esta detención de esta gente, y hasta el momento circulan en nuestra localidad, en nuestro espacio del bosque nativo, a donde nosotros permanecimos trabajando y con todo el ganado mayor, que todavía la gente que queda cuando yo no estoy se incapacitan ir a ver los animales. A veces le falta un ternero, a veces le falta una vaca, a veces se tienen muy mucha presión por parte de las bandas armadas que manifiesta Lictor Padilla, como ex policía, si hace 10 años que estaba en Ahí Veremos. Fue desalojado bajo de nota porque recursaba a la parte de hurto de ganado mayor. Entonces, con nota lo delimitamos de nuestro paraje, y hoy vuelve con una banda armada mandado por Saúl Cortada, Héctor Cortada, y el ex comisionado rural, que ya no es, Haroldo Oscar Herrera. Y bueno, esos son los que fortalecen a ellos con mercadería, con agua, con todo. Estas agresiones son parte de la lucha por la tierra en nuestra provincia, en donde empresarios contratan a sicarios que por la fuerza y a los tiros intentan desalojar a los campesinos, dueños naturales de sus tierras. Informó para Farco Satelital Javier Costa, Incupo, Santiago del Estero.